Contentos, vamos Chapis, por las carreteras de nuestro querido Perú. Adelante, siempre primeros, Chapulín y Jaime Moreira. Vamos a Pepe Olivera, Juan Cayo. Ahora Rosario Cristóbal, Flavio Moreira, Máximo Granados, Chofercito carretero, llévame, llévame. Baila con honor. Ven mi chonita, sienta solita, te necesito. Ven mi amorcito, ven mi chonita, sienta solita, te necesito. Ven mi amorcito. Llévame, llévame lejos, siento que me desespero, si la llamo y no viene, me dicen que no me amas, me cuentan que no me quieres, ya no quiero yo la vida, si tu amor de mí se olvida. Así.